llore cuando sienta que el mundo me ignora. Cuando nada ni nadie me saca una sonrisa. Abrázame si todo va muy deprisa. En tu mundo o en el mío, nada es perfecto, pero abrázame cuando solo vea lo malo de ser sincero. Pero la verdad es lo primero y me desvivo por serlo. Abrázame en tu cama después de hacerlo. Me siento más tranquilo, sí. Vivo en sigilo, vivo en filo, sí. No me expreso, nada tiene sentido. Abrázame en lo bueno y en lo malo. Me sirve de consuelo que causo bienestar estar contigo. Y es que de mucho sirve cuando te digo: abrázame por cada beso, por cada mirada, porque sin eso no somos nada. No me preguntes por qué te pido, por favor, abrázame. Sí, abrázame por cada triunfo, por cada tropiezo, por cada meta alcanzada. No me preguntes por qué te pido, por favor, abrázame. Abrázame si así lo sientes con toda el alma. Quiero sentir esa energía con todo el corazón. Un abrazo vale más que mil buenas palabras, sin más explicación. Cuando llore, cuando ría, cuando tenga un mal día, cuando me emocione por buenas razones, cuando llore y cuando gane, para que mis heridas sanen. Cuando goce y cuando sufra, sin más. No me preguntes por qué te pido, por favor, abrázame. Abrázame por cada beso, por cada mirada, porque sin eso no somos nada. No me preguntes por qué te pido, por favor, abrázame. Abrázame por cada triunfo, por cada tropiezo, por cada meta alcanzada. No me preguntes por qué te pido, por favor, abrázame. Barrio sin luz. ¿Se va la poesía de las cosas o no la puede condensar mi vida? Ayer, mirando el último crepúsculo, yo era un manchón de musgo entre unas ruinas. Las ciudades, hollines y venganzas, la cochinada gris de los suburbios, la oficina que encorva las espaldas, el jefe de ojos